22 de diciembre, inicio de la compartición del Festival Mundial de las Resistencias y las Rebeldías contra el Capitalismo en el pueblo ñato de San Francisco Xochicuautla. Xochicuautla lucha contra el despojo de su bosque por parte del gobierno del estado, gobierno federal y grupo IGA, grupo ligado a las escandalosas casas de Luis Videgaray y Angélica Rivera. A Xochi llegaron representantes del CNI, la Sexta Internacional y Sexta Nacional, padres y compañeros de los normalistas de Ayotzinapa, desaparecidos el 26 de septiembre. ¿Por qué fue importante la compartición? Compartir es un arma que tenemos contra el capitalismo, que se ha dedicado a privatizar absolutamente todo. Compartimos conocimientos y experiencias, pero no solo, también dolores y rabias, y en este caso, resistencias y rebeldías. Compartir es saber escuchar y hacer suyo lo que se comparte. En San Francisco Xochicuautla, compartieron y nosotros escuchamos al pueblo ñato o ñañú, a los totonacú de la Sierra Norte de Puebla, al pueblo chinanteco, al pueblo celtal de San Sebastián Bachajón, a la tribu yaqui de Sonora y a diferentes pueblos indígenas que viven en el Distrito Federal, así como a compañeros de Francia y Canadá. Por eso es importante la compartición, porque allá arriba nunca van a comprender esto. Para ellos, todos y todo somos moneda de cambio electoral, es decir, no somos nada. Por eso nuestra lucha no es ni será con credencial de elector, porque esa lucha no existe. Donde los de arriba destruyen, los de abajo reconstruimos. Esto fue una producción de Radio Chimía.